que te envíe el pin. Hace tiempo que no somos un team. Pa'l carajo nuestro aniversario y San Valentín. Ya no hay más Cristian Luna y lo trae en satín. Sigue lo que está verde. ¿Qué tiene la culpa? Es lo que te muerde. Quédate con el perro pa' que de mí te acuerdes. Y piensa en todo lo que te pierde. Pero te deseo suerte, ahora soy más fuerte. Gracias a todo lo que me hiciste. Tú nunca me quisiste. No sé por qué me hiciste. Increíble todo lo que está alcanzando este joven Bad Bunny, uno de los máximos exponentes del género urbano. Bad Bunny, puertorriqueño, es protagonista de la lucha política entre Trump y Biden. Las canciones del puertorriqueño ilustran la disputa entre ambos candidatos. ¿Quién lo iba a imaginar? Y es que la política te da sorpresas, muchas sorpresas, como la misma vida. Sobre todo en tiempos de campaña. Basta con ver lo que están haciendo Donald Trump y Joe Biden en las redes sociales para mantener su pulso a través de mensajes cruzados, cargando el uno contra el otro. Y es que ambos candidatos han elegido la música de Bad Bunny para lanzarse sus dardos, algo que ha dejado atónitos a los seguidores del cantante puertorriqueño. La imaginación es la clave para tener éxito y conseguir llamar la atención. Por eso, contar con un equipo creativo en cualquier empresa es un plus. Y más si hablamos de política en plena época de campaña. Más adelante les ofreceremos detalles de cómo suena la música en la campaña de los candidatos más importantes a la presidencia de los Estados Unidos. En el caso de Donald Trump, ser reelegido. Pero qué bien que sea nuestra música latina, que sea el español el que esté animando la campaña presidencial en los Estados Unidos. Donald Trump, que recordemos, ha sido durísimo con la inmigración. Aunque si bien es cierto, los puertorriqueños tienen la nacionalidad estadounidense por ese acuerdo de Estado Libre Asociado a los Estados Unidos de Puerto Rico. Pero en muchas ocasiones escuchamos a gente insultar en la calle, discriminar, porque alguien habla español, porque ven que el español está pisando fuerte en los Estados Unidos. Claro que también hay veces se escuchan cosas similares aquí, en la tierra de Cervantes. Repito, más adelante daremos cuenta de cómo está influyendo la música de Bad Bunny en la campaña presidencial de los Estados Unidos. Así comenzamos el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. Latinos FM. Música, noticias, entretenimiento. Todo al alcance de tus manos. Descarga nuestra aplicación en Google Play. Latinos Espacio FM. También para iOS en Play Store. Conéctate con nosotros las 24 horas del día. Latinos FM 107.9, la más popular. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero. Actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Es un placer, como todos los días, ofrecerles lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Y aquí está nuestro comentario de la actualidad, nuestro monólogo de actualidad. Los casos acumulados de COVID-19 desde que comenzó la pandemia ascienden ya a 28,6 millones, según los datos comunicados oficialmente por la Organización Mundial de la Salud, por todos los países. En la última jornada se han registrado 307.930 nuevos casos confirmados a nivel mundial, una de las cifras diarias más altas de la que se guarda registros. Y mucha atención, porque Austria se encuentra en el comienzo de la segunda ola de la pandemia. Eso es lo que ha anunciado el canciller federal austriaco Sebastián Kurz. Y también tenemos noticia de que Israel ordenó un nuevo confinamiento total de 3 semanas por el rebrote de coronavirus. Estamos hablando ya de una segunda ola de la pandemia. Entre tanto, Bélgica ha registrado 636 nuevos casos diarios de media en la última semana, es decir, entre el 3 y el 9 de septiembre, un aumento del 38% frente a los 7 días precedentes, que uno de los expertos que asesoran al gobierno sobre la pandemia, el virólogo Steven Van Gucht, ha considerado inquietante. Es preocupante la situación justo cuando nos aproximamos a los 6 meses. ¿Qué está pasando? ¿Por qué una segunda ola? No es que solo se está cumpliendo, sino que se está anticipando. Todavía no ha llegado el otoño. Estaba previsto de que fuera en otoño. Es importante recordar, en todo caso, que la pandemia sigue viva, que está activa. Y lo que parece es que nos hemos relajado un poco. La invitación, desde luego, es a continuar manteniendo las medidas para tratar de prevenir el contagio. Sí. Prevenir el contagio a como dé lugar es el reto. Recordemos que estamos expuestos a una segunda ola aquí en España también. A propósito, no tenemos registros porque los fines de semana el gobierno español no entrega reportes, pero sí hay algunas comunidades autónomas que dejan ver que la situación es preocupante. Otro comentario que quiero introducir en este contexto de la actualidad es que después de que Emiratos Árabes Unidos y Bahrein acordaran normalizar sus relaciones con Israel, con menos de un mes entre ambos, hay pocas dudas de que otros países se sumarán. Pero la incógnita es quién será el próximo en hacerlo bajo los auspicios de Estados Unidos. Emiratos Árabes hizo historia al convertirse en el primer país del Golfo Pérsico que alcanzó un acuerdo con Israel el pasado 13 de agosto, y desde ese momento los rumores apuntaban a que otros seguirían sus pasos, sumándose a Egipto y Jordania, los únicos dos estados árabes que ya lo habían hecho en 1979 y 1994 respectivamente. Bahrein lo hizo el pasado día 11, otro logro histórico, tal y como lo calificó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha sido el encargado de facilitar el acercamiento entre sus socios árabes del Golfo e Israel, su principal aliado en Oriente Medio, en el marco de un plan de la Casa Blanca para la región. Hace una semana sonaba chiste el de que Donald Trump fuera postulado al Premio Nobel de la Paz. Pero viendo estos resultados, no nos queda la menor duda de que es un serio candidato a obtener el galardón. Otros con menos se lo han ganado, se lo han entregado. La pregunta que nos hacemos es si Donald Trump, justo en este momento en el que se encuentra en plena campaña, logrará el Premio Nobel de la Paz. ¿Quién lo iba a imaginar? El controvertido presidente de los Estados Unidos, el polémico presidente, cerca del Premio Nobel. A propósito, quiero también destacar en que es noticia el nombre de Mauricio Claver Carone, que es el nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, candidato, entre otras cosas, de los Estados Unidos, candidato que ha contado con el voto de Colombia. Ha habido mucha polémica en este sentido porque Colombia ha apoyado a Claver. Claver va a reemplazar a Moreno, que es el actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, colombiano por cierto, Luis Alberto Moreno, concretamente es el nombre. En esa línea, parece ser que Claver se ha comprometido a impulsar algunos proyectos interesantes en Colombia y es un crítico con Cuba, igualmente con Venezuela. El nuevo presidente del banco ha sido una figura clave en el endurecimiento de las políticas de Estados Unidos contra los regímenes chavistas y castristas en América Latina. Lo registra así el diario El País, y me parece que no se equivoca si nosotros repasamos lo que han sido los posicionamientos, los pronunciamientos de Claver respecto a América Latina y particularmente al caso de Cuba y Venezuela. Nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, candidato de Donald Trump. Candidato de Donald Trump, sí. Trump triunfando en la política internacional. Así comenzamos el Café Mañanero. Es un placer acompañarles en este nuevo día, decirles que hoy es lunes 14 de septiembre. Tenemos una mañana fresca en Valencia, orillas del mar Mediterráneo, desde donde les estamos saludando y llevando toda la información en lo que tiene que ver con el apartado político, económico, social, igualmente con los deportes. Ya está llegando por aquí Liliana Lozano, que se va sumando a nuestra programación para ofrecerles en detalles el tiempo. Tenemos una mañana nublada, pero parece que a la medida que avance el día va a ir aclarando. Nos adentramos en una temporada donde tendremos el cambio de estación. Pasaremos de verano a otoño. Y como ya lo decíamos en algún momento, la preocupación latente sobre los rebrotes o una segunda ola del coronavirus que ya asoma. En medio de este panorama, los niños, los jóvenes, o mejor dicho, se abre el calendario escolar. La semana anterior regresaron, pero solamente, en el caso concretamente de la Comunidad Valenciana, tuvieron un día de clase. Y de eso, decir un día ya queda grande, porque solamente tuvieron 2 o 3 horas de clase. Hoy vuelve nuevamente. son las restricciones que están imperando, que se han implementado para la vuelta al core en medio de estas circunstancias sanitarias. Ya está con nosotros Liliana Lozano. Lili, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Buen café y buenos días para todos. Estamos iniciando una nueva semana, el lunes 14 de septiembre, prácticamente ya en la mitad de este noveno mes, con todo ese panorama como contexto. La vuelta a clases que dio como resultado en algunas localidades el confinamiento de algunos colegios, de algunas instituciones, por tener brotes entre la población estudiantil. Ya les estaremos dando detalles, ya les estaremos contando el balance y el resultado de la vuelta a clase en el transcurso del programa. Bienvenidos en nombre de todo el equipo del Café Mañanero. Buena semana. Aprovechamos para felicitar a Liliana Lozano porque este fin de semana le ha caído un verano más. Felicidades, Lili. Gracias, muchísimas gracias. Ayer estuve de cumpleaños, muy agradecida con todos los gestos de afecto del público y de los amigos. Así que gracias, Jorge. Inmediatamente los detalles del tiempo para hoy. Nos vamos con el tiempo en el inicio de esta semana. Se cumple el pronóstico. Tenemos una baja de temperatura leve, pero baja al fin. Una mañana algo más fresca de lo que tuvimos el fin de semana. 21 grados a esta hora en la capital del Turia. Hoy 29 para la máxima y 21 para la mínima. Un día nublado con pronóstico de precipitaciones apenas ubicado en el 1%. La humedad nos da algo de tregua, 66%. Y la racha de los vientos suave. Muy suave, 2 kilómetros por hora. Ese es, amigos, el pronóstico del tiempo para esta semana, que nos mantendrá ubicada la temperatura máxima, cuando mucho en 31 grados, pero estará por debajo de los 30 y será una semana algo más fresca que el fin de semana. Pasamos ahora a conocer los indicadores económicos. Mucha atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1,18. Cobra fuerza la moneda europea frente a la estadounidense. El petróleo lo encontramos en $39.91. Estamos hablando del Brent. Y el IBEX 35 se ha quedado en los 6.943 puntos. Pierde un 0,18%. Algún titular que rescatamos de los mercados. La banca española encara una nueva ola de fusiones con descuentos récord. Justo cuando las bolsas quieren volver a las subidas tras dos semanas de pérdidas. Pasamos inmediatamente a conocer la nota ecológica del día. La nota ecológica del día. Comenzamos hoy hablando acerca de lo que se hace en busca y en búsqueda del envase sostenible. El tema de los envases es un tema que mantiene a todos a la expectativa de cómo mejorar ese aspecto, porque al final termina siendo basura que muchas veces no es adecuadamente reciclada. Así tenemos entonces el tema de la búsqueda del envase sostenible. Aliado con la tecnología, la multimillonaria industria de la cosmética y la higiene personal desarrolla proyectos para eliminar los plásticos de un solo uso. Paso fundamental en el camino para cuidar el planeta. La iniciativa maneja materiales alternativos y conceptos como reciclaje y reutilización. Al fin, es un hecho. De acuerdo a la legislación europea, los envases de plástico de un solo uso tienen los días contados. Este será su último año, un 2020 catastrófico en el que aproximadamente 120 mil millones de estos objetos acabarán en los océanos, según cálculos del proyecto Planeta o Plástico, promovido por National Geographic. Las cifras son tremendas, con 11 millones de toneladas en residuos anuales, como asegura un informe publicado por una revista especializada en este mes de julio. Puede afirmarse que ya hay más plásticos que peces en los mares. Lo peor es que en un par de décadas los vertidos alcanzarían los 29 millones de toneladas, es decir, el equivalente a 50 kilos por cada metro de toda la línea costera planetaria, según avanza dicho estudio. Así que nos disponemos a encarar definitivamente la búsqueda de un envase sostenible que nos lleve a superar esta situación. Gracias, Lili, por esa nota ecológica. Vamos inmediatamente con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Mucha atención, aquí está el primer sorbo de actualidad del Café Mañanero. El investigador adjunto de la vacuna de Oxford, Carlos Esteves, ha afirmado que los resultados de ensayo clínico que avalan la seguridad y eficacia de la vacuna contra el COVID-19 no estarán hasta finales de 2021. Ni antes había que tener un optimismo exacerbado y comunicar que la vacuna seguro la vamos a tener para diciembre, porque los resultados está previsto que los tengamos para finales del año que viene. Y tampoco me parece que esto sea un jarro de agua fría, ha indicado Esteves en una entrevista con la cadena COPE. En referencia al efecto adverso que tuvo la vacuna de Oxford en un voluntario y que hizo pausar los ensayos que ya se han retomado. Según ha reconocido, siempre es mejor que no haya efectos adversos en un estudio, pero ha defendido que se ha producido de manera muy adecuada y muy ordenada, siempre adhiriéndose a los protocolos internacionales. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Continuamos en el Café Mañanero. Es el momento de escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Y en el tema político del día tenemos la angustiosa situación que están viviendo dos líderes recientes de la historia del Reino Británico. Y se trata nada menos que de John Major y Tony Blair, un ex primer ministro conservador y otro laboralista, y quienes a través de una carta abierta publicada en The Times le han pedido a Boris Johnson que retire una vergonzosa, consideran ellos, ley para la salida sin acuerdo de la Unión Europea. Una enmienda que será votada en el día de hoy y que, si tiene éxito, y recordemos que el Premier tiene mayoría absoluta en el Parlamento, llevará a los británicos a incumplir un acuerdo internacional. Quizás esto muestra algún panorama desolador más allá de las posibles sanciones, pues recordemos que el país se vería prácticamente aislado y en un momento en que se necesita de firmar acuerdos con el resto del mundo. Y en el tema político del día nos preguntamos si esta posible aprobación de la enmienda en las negociaciones con Bruselas le dará a Boris Johnson la razón de que no era beneficioso para el Reino Unido, y asimismo nos preguntamos si Bruselas se mostrará como responsable de esta ruptura. Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día, mirando en esta oportunidad a la política de Reino Unido, Boris Johnson y la Unión Europea. Ya vamos con el calendario. Lo que se conmemora, se celebra un día como hoy. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Y en este apartado tenemos a Carlos Angulo. Carlos, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Lili. Y un muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy, en el calendario 14 de septiembre, se está celebrando el Día de la Independencia de Pakistán. Así como el día de hoy, recordamos cómo hace 17 años, en el año 2003, sucedió el que fue el mayor apagón registrado en la historia. Una falla eléctrica en la mayor central hidroeléctrica de los Estados Unidos dejó sin electricidad a varios estados del sur, así como a parte norte de Canadá y ciudades grandes como Nueva York y Toronto. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues tenemos que el día de hoy, 14 de septiembre, pero hace 75 años, es cuando nace el actor y comediante estadounidense Steve Martin, así como un día como hoy, la actriz Halle Berry, la única mujer afroamericana en ganar el Oscar a Mejor Actriz, celebra el día de hoy su cumpleaños número 54, mientras que en Italia, Europa y el resto del mundo, recordamos que tal día como hoy se están conmemorando ya 32 años del fallecimiento de Enzo Ferrari, el fundador de la escudería y de la casa automotriz más influyente del siglo XX, la casa Ferrari. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario. Gracias a Carlo Angulo con el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Es el momento de una breve pausa. De vuelta estaremos con el boletín de actualidad, los hechos noticiosos más importantes del día. Igualmente estaremos con las entrevistas. Hoy estaremos conversando con el académico José Hoyo Rodrigo. Ha estado al frente de unas importantes conferencias donde se ha estado abordando el turismo en la región andina. Sí. Estamos hablando al otro lado del Atlántico, pero también ya tiene programada una conferencia donde se va a estar hablando de patrimonio natural. Patrimonio natural. Bueno, todo esto y mucho más aquí en el Café Mañanero. Además, la información deportiva está pasando en el Tour de Francia, el inicio de la Liga Española de Fútbol, el tenis, la Fórmula 1. Ya regresamos. En Latinos FM y Latinos Televisión estamos a tu lado para impulsarte a comenzar de nuevo. Pensando en ti, autónomo, empresario, emprendedor que deberás enfrentar el desafío de las duras circunstancias económicas. Hemos preparado la campaña Juntos Comenzamos de Nuevo, con descuentos en nuestras tarifas publicitarias de hasta un 30%. E incluso, si tu empresa se encuentra en situación de vulnerabilidad, subvencionamos el 100% de tu campaña publicitaria en radio, televisión durante 2 meses. Comunícate hoy mismo con nuestro departamento de asesoría comercial al 640-86-6943. 640-86-6943. Porque juntos podemos comenzar de nuevo. Ala Broster, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud Pública, pone a disposición su servicio a domicilio en el teléfono 961-93-6267. Con desayunos, arepas, pan de bono, chorizo, papas rellenas, el exquisito pollo a la Broster. Y no te olvides sus deliciosos combos, menú diario y platos especiales. Llame al 961-93-6267 o pídelos a través del Justin Uber y Globo. A la Broster te acompaña con la mejor gastronomía. Restaurante y panadería Degustar, con sus deliciosos desayunos, calentado, pan de bono, empanadas, menú diario, también platos especiales, sancocho, bandeja paisa, y si se te antoja, un perrito caliente, sándwich cubano, ensaladas de frutas, cholados, tienes a Delicias Degustar. Calle Santos Justo y Pastor 118, servicio a domicilio al 632-568-137 y 963-7232-62. Restaurante y panadería Degustar. En este verano, disfruta de nuestra terraza. Horizon Auto, 25 años a tu servicio. Ahora más que nunca con sus amigos los latinos. Con más de 350 coches seminuevos. Con garantía total. Llévate tu coche sin entrada. Solo con tu nómina. Más de 5,000 clientes latinos avalan a Horizon Auto con su confianza. Carretera Antigua de Barcelona, kilómetro 7 Foios. También visítanos en horizonautos.com. Zaperoco UK, Brasas y Calderos presenta Gran Super Burger. Este sábado 5 de septiembre participa por un premio de 30 euros en efectivo y un voucher de 20 euros consumibles en el restaurante. A mí me gustan dragones. La Gran Venom Brasas Burger y el Super Perro Elastic Gear Hot Dog. Caliente, sigue está caliente. Tu perro caliente, tu perro caliente. Super Burger, este sábado 5 de septiembre, Avenida Alfa Wii, número 7. Latinos FM. Donde la música. She said, do you love me? I tell her only partly. I only love my dad and my mom. I'm a psycho, the mama bad like Michael. Can't really trust. más no va. Donde la música no tiene límites. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Todos los géneros musicales. Contigo todo no me parece mierda. Todos los géneros musicales. Todas las banderas, pero una sola señal. Latinos FM 107.9. 107.9. Hay que pasar la vida siempre alegre. Después que uno se muere, ¿de qué vale? Hay que gozar de todos los placeres. Cuando uno va a morir, nadie lo sabe. Como la vida es corta, yo la vivo. Y gozo con el vino y las mujeres. He de pasar mi vida siempre alegre. Ay, lo leí, lo laí, lo leí, lo laí, lo leí, lo la. Estamos escuchando una canción que se titula Siempre Alegre. El coro lo dice todo. Rafi Levy, este fin de semana ha estado de cumpleaños. Así que es una bonita oportunidad para recordar este gran éxito de la salsa. Y además porque quiero que se queden con ese mensaje. Siempre alegre, independientemente de los momentos difíciles. Hay que mantener la buena actitud. Ya lo sé, solo lo que pido es un poquito más. Alguien me decía, si eres latino estás obligado a tener una buena actitud. Queriendo decir que esto de la buena actitud nos viene de manera natural. Tengo entendido que era Celia Cruz la que decía que nosotros, los latinos, no es que no sufriéramos, es que en lugar de llorar, decidíamos cantar. Bueno, pues siempre alegre. Ahí escuchamos a Rafi Levy. Rafi Levy cumpliendo año este fin de semana. Mil felicidades y que siga cumpliendo muchos más para que, por supuesto, lo sigamos viendo, interpretar sus grandes éxitos como este, porque tiene muchos más. Bueno, es el momento de ofrecerles el boletín de actualidad. Antes, debo recordarles que estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Sí. Y ahora, Restaurante Yacaré ha incorporado unos shows de música en vivo. La semana anterior la estrenó esta faceta y va a continuar esta semana también. Así que, Restaurante Yacaré. Hombre, hoy se toman un merecido descanso, pero mañana vuelven con todo su sabor. Rica gastronomía de Brasil y Ecuador en un solo lugar. Latinos FM no tiene límites. Aquí suena el mejor pop latino. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Vamos inmediatamente a ofrecerles el boletín de actualidad de los hechos noticiosos más importantes del día. Antes, Lili, le recordamos a nuestros oyentes cómo nos pueden seguir en las redes sociales. Bueno, más exactamente en Instagram. Así es, en nuestra cuenta de Instagram, en nuestro perfil arroba latinosfmvlc. Y claro está, a través de la señal de Latinos FM 107.9, para quienes nos siguen en la web www.latinosfm.es. Ya está Carlo Angulo listo para la conexión de nuestro IG Live. Les recordamos en la cuenta arroba latinosfmvlc. De inmediato les entregamos entonces el boletín de actualidad. Comenzamos. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Seis meses de pandemia y los contagios siguen en aumento. Las comunidades autónomas han seguido reportando este domingo aumentos de positivos por coronavirus, que en algunas comunidades, como La Rioja, han llegado a superar los 900 casos, a punto de que este lunes se cumpla medio año de la declaración del estado de alarma a causa de la pandemia de la COVID-19. Por otra parte, el gobierno propone mantener la prohibición de despido optativo por COVID hasta el 31 de diciembre. El Ministerio de Trabajo y Economía Social propone prorrogar automáticamente los expedientes de regulación temporal de empleo, ERTE, hasta el 31 de diciembre de este año y limitarlos de fuerza mayor a empresas de una serie de actividades económicas especialmente afectadas y a negocios que dependan de estas, al tiempo que se mantendrá la prohibición de despedir tras los ERTE hasta final de año. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Pasamos al apartado de inmigración. Destacamos que migrantes han sido desalojados de Noria y llegan al nuevo campamento provisional en Lesbos. Unos 300 migrantes desalojados del centro de internamiento de Moria en la isla griega de Lesbos han llegado ya al nuevo campamento provisional levantado para acoger a estas personas que se han quedado sin refugio tras los incendios que han afectado esta semana a Moria, donde vivían unas 12.000 personas hacinadas. Los migrantes trasladados se han sometido a pruebas rápidas de coronavirus para intentar evitar que haya nuevos contagios en el campamento provisional, cuya construcción comenzó el pasado miércoles y que permitirá acoger a unas 3.000 personas. Entre tanto, aquí en España se ha alertado del uso de buques por parte de las mafias para el tráfico de pateras. Ciudadanos alertaron del uso de buques por parte de las mafias de tráfico de inmigrantes, con los que acercarían las pateras a las costas españolas, y han reclamado al gobierno medidas para estudiar esta situación y ponerle fin cuanto antes. A través de una iniciativa parlamentaria recogida por Europa Press, los naranjas reconocen que las embarcaciones en las que Salvamento Marítimo rescata a la mayoría de migrantes que llegan a España por mar, lanchas neumáticas muy deterioradas o barcazas sin motor inclusive, han levantado las sospechas de los expertos sobre la posibilidad de que existan buques nodriza que les ayudan a alcanzar el país. En concreto, creen que la forma de actuar de estas mafias es trasladar a los migrantes hasta la zona del mar, desde la que ya pueden ser avistados por los servicios de salvamento marítimo, momento en el que son bajados a las pateras y en el que llaman para ser rescatados. La actualidad de América Latina. Pasamos al otro lado del Atlántico. Triple crisis en Perú: sanitaria, económica y ahora también política. Tiene la mortalidad más alta de la COVID-19 por millón de habitantes. Sufrirá una recesión del 12% este 2020 y la próxima semana vivirá bajo la amenaza de quedarse sin presidente elegido por voto popular. Es Perú, el país de la triple crisis: sanitaria, económica y ahora también política. Este reciente cisma político es el último capítulo del ya irreconciliable y fratricida enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, donde la oposición busca ahora dar, en plena pandemia y crisis económica, un golpe de efecto para desbancar a Vizcarra y hacerse con el poder, aunque sea de manera interina. Colombia castigará drásticamente los últimos abusos policiales, si los hubo. En el marco de las marchas contra la violencia policial en Colombia, la ministra del Interior, Alicia Arango, ha dicho este domingo que si hubo actos ilegales, serán castigados drásticamente, después de las casi 170 denuncias y una decena de fallecidos durante las jornadas de protestas por la muerte de una persona como consecuencia de los golpes infligidos por varios agentes. Anoche, a propósito, la Orquesta Filarmónica de Bogotá acompañaba con un concierto para los jóvenes como acto de perdón y reconciliación con los hechos ocurridos esta semana. En el evento también estaba presente la alcaldesa Claudia López. Quiere servir, honra su trabajo. Por lo tanto, no vamos a caer en estigmatizaciones ni a los jóvenes, ni a sus causas, ni a las comunidades, ni a los servidores de las instituciones. Vamos a procurar con respeto, con verdad, desarrollar un proceso en el tiempo que nos permita reconstruir confianza y reconciliación. Por otra parte, Venezuela prorroga 30 días la suspensión de las operaciones aéreas a causa de la pandemia. Las autoridades de Venezuela han anunciado este sábado su decisión de prorrogar 30 días la suspensión de las operaciones aéreas en el país a causa de la pandemia de coronavirus, que ha dejado ya cerca de 60.000 contagios y 477 fallecidos. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil señaló en un comunicado que la medida ha sido adoptada cumpliendo los lineamientos del Ejecutivo Nacional en aras de seguir garantizando la seguridad del pueblo venezolano y brindando el apoyo durante la contingencia actual ante la pandemia de la COVID-19. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Vamos con noticias del mundo, donde aparece también la pandemia en primer plano. El coronavirus deja ya más de 28 millones de casos y 920 mil fallecidos a nivel mundial. La pandemia de coronavirus provocó más de 271 mil casos a nivel mundial durante las últimas 24 horas, con lo que el balance supera ya los 28,7 millones de contagiados, con más de 920 mil fallecidos, según los datos recogidos por la Universidad Johns Hopkins sobre los 188 países y territorios afectados. Estados Unidos encabeza la lista de países con más casos registrados hasta la fecha, con 6.486.114, por delante de India, 4.754.356, Brasil, 4.315.687 y Rusia, 1.053.663. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Vamos con Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río nos trae el avance de Latino Deportes, en que recuerden estaremos desarrollando a las 9:30 de la mañana el Tour de Francia, la Liga Española, que arrancó este fin de semana sin los grandes. Ya les contaremos por qué, pero también tenemos información del US Open y de la Fórmula 1. Comenzamos con la Liga, donde el Valencia Fútbol Club remontó y ganó con suficiencia el gran derbi valenciano ante el Levante 4-2. Manu Vallejo, la figura del partido. Y el Villarreal, que sacó un valioso empate en su casa ante un aguerrido Huesca, que parecía que tenía ganas de llevarse el partido. Continuamos con el Tour de Francia, donde las palabras de Egan Bernal copan todos los titulares de los periódicos deportivos. Hoy he perdido 3 años de mi vida, fueron las palabras de Egan Bernal, que lo dicen todo. Y la revelación de un futuro de un grande, Pogačar, quien ganó la etapa y se acerca más al líder Primoz Roglic, y Nairo Quintana, que dio la cara para contar qué había pasado en esta etapa en el día de ayer de llegar al Colombier. Y Higuita, que se retira de la competición a causa de un accidente generado por Google. Y en la Supercopa de Baloncesto, el Real Madrid venció al Barça 72-67 y se coronó campeón. Y en la Fórmula 1, Hamilton nuevamente vence en el Gran Premio de Toscana, premio aceptado por cierto, y llega a su victoria 90 y se pone a una del récord de Michael Schumacher. Y el Liverpool, que ganó al Leeds, y James Rodríguez, que fue el mejor jugador del partido, estrenándose su nuevo equipo, el Everton, ganándole al Tottenham 0-1. Y en Colombia, el Junior de Barranquilla ganó la Superliga ante el América de Cali. Y en el United States Open, Naomi Osaka remontó a Sankeva y se coronó campeona de este United States Open. Y Dominic Thiem, que demostró ser un grande en estas competiciones. Y Diego Simeone, que ha dado positivo por COVID-19. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Ya lo escucharon, Latino Deportes con Adolfo Jiménez del Río. También daremos cuenta de esa entrevista que le habíamos anunciado con el entrenador de la Selección Colombia, el Pizzi Restrepo, Carlos el Pizzi Restrepo. De manera que este lunes viene muy deportivo en el Café Mañanero. Y pasamos ahora al apartado del entretenimiento. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. En el apartado de entretenimiento y cultura, destacamos que ya tenemos en marcha la edición número 35 de los premios Goya. Ya tenemos fecha precisamente para esta edición. La Academia de Cine anunció que la 35ª edición de los premios Goya se celebrará el 6 de marzo de 2021 en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga, espacio desde el que se realizarán conexiones e intervenciones con el Palau de les Arts de Valencia y el Teatro Bankia Príncipe Pío de Madrid. Muy bien, estaremos atentos entonces a lo que será la edición número 35 de los premios Goya en el marco de esta pandemia. 6 de marzo de 2021. Apúntenlo en agenda. Generalmente se hacía en el mes de febrero, ¿verdad? Se prolonga hasta el mes de marzo. Hay muchas cosas para esta edición del Café Mañanero. Ya les contábamos que estaremos hablando con el académico José Hoyo Rodrigo, que nos estará abordando la recuperación del turismo en el caso de América Latina en la zona andina. Pero por otra parte también nos va a estar hablando de una importante conferencia sobre patrimonio natural. Y la invitación que les extendemos también, Lili, es para abordar en el tema de conversación algo muy particular. No sé si te habrás preguntado si una persona puede hacerse pasar por negra siendo blanca o viceversa. La pregunta es esa entonces, ¿se puede fingir ser blanco o negro? Y durante mucho tiempo, porque de pronto un solo día pasa, ¿no? Si no estamos hablando del carnaval y las negritas típicas del carnaval latinoamericano, que se tintaban, etcétera. No. Estamos hablando de la posibilidad de elegir entre lucir con piel blanca o piel negra. Jessica Krug, de 38 años, llevaba décadas presentándose como una afrocaribeña. Contaba que había crecido en el Bronx neoyorquino, que sus padres eran drogadictos y que su hermano era una de las tantas víctimas de la brutalidad policial. Pero el pasado 3 de septiembre, esta profesora de historia latinoamericana y africana de la Universidad George Washington, basada en la capital estadounidense, confesó en el blog Medium, en un texto titulado La verdad y la violencia contra los negros de mis mentiras, que no es quien tanto tiempo ha dicho ser. En la adolescencia se inventó que era negra y su lugar de origen lo cambió varias veces. No creció en Nueva York, su infancia fue la de una niña blanca judía en los suburbios de Kansas City, en la América profunda. A los que la conocen les pidió perdón, asegurando que no fueron ingenuos. Fui audaz con mis engaños. La suya ha sido casi toda una vida adulta basada en el suelo tóxico de napal de las mentiras, del napal de las mentiras. Dice el comienzo de su escrito. La profesora, que fue suspendida de su empleo nada más conocerse la confesión, dimitió el miércoles de su puesto en dicha universidad. El Departamento de Historia, en el que trabajaba desde 2012, ya había reclamado su despido la semana pasada. Con su apropiación de una identidad afrocaribeña, traicionó la confianza de innumerables estudiantes actuales y antiguos compañeros de estudios africanos, entre otros, señalaron en un comunicado sus ya ex colegas. Es vergonzosa la falta de auténticos profesores negros y latinos en esta institución que dio lugar a una persona como Jessica Krug, condenaron los miembros de la Unión de Estudiantes Negros. Cerca del 25% de sus profesores de tiempo completo son personas de color. Krug atribuye en su texto su conducta antiética, antinegra y colonial a problemas de salud mental. Vaya historia, ¿no? Les cuento que ha sido muy comentada en las redes sociales y también, como no, en el sector de, en el colectivo de los profesores en Estados Unidos. Una historia, es increíble que pase en estos tiempos, parece extraída del guión de una película, pero es la realidad, pleno siglo XXI y ocurren estas cosas. Bueno, hace mucho tiempo ya que alguien acuñó la frase de que la realidad siempre supera la ficción. Es el momento de escuchar a Bad Bunny, porque te cuento, Lili, que se ha colado y de qué manera en la campaña presidencial de los Estados Unidos, y se lo están disputando tanto Donald Trump como Joe Biden. Sí, la verdad es que Bad Bunny está demostrando que es el artista de moda. Y no solamente entre los jóvenes del mundo entero, sino también entre los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Ya lo comentamos al principio de nuestro programa. Una fórmula para llegarle a ciertos sectores y ciertas edades, ciertos grupos etarios dentro de esa campaña. Y me preguntan por qué he visto caro. Tú no ves que yo soy caro. De lejos se nota que mi flow es caro. Que con nadie me comparo. Yo le llego y normal, ey. Me miran raro. Pero a nada yo le yo la rompo y la reparo. Yo sé que ese culo es caro, lo mismo bebamos, que bebo guaro. Tú eres otra vez, me preguntaron, ¿qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? Vive tu vida, yo vivo la mía. Criticar sin dar ejemplo, que odio manía. Por solo ser yo y no como se suponía. Hasta que no te pulmonía. Y aquel se encojona porque no contesté. Sorry, no quiero hablar con usted. Yo tengo la salsa también el ballet. Por eso cuando dejo la máquina en el ballet, me ven y me preguntan por qué he visto caro. Tú no ves que yo soy caro. De lejos se nota que mi flow es caro. Que con nadie me comparo. Yo le llego y normal, me miran raro. Pero a nada yo le paro. Yo sé cuánto valgo, yo sé que soy caro. Que para ti soy caro. Carlos, yo no sé si nos puedes arrojar algún dato sobre este particular, pero esto es noticia y no puede pasar inadvertida en un espacio como el Café Mañanero, donde damos cuenta de todo lo que ocurre en el apartado de la música latina y nuestra sociedad, y donde también estamos atentos, como no, a lo que pasa con el apartado político. Bad Bunny, señoras y señores, es objeto de discordia, protagonista de la lucha política entre Trump y Biden. ¿Quién lo iba a imaginar, Lili? Este muchacho cantando raro, muchos se burlaban de él, pero mira, poco a poco y a raíz del éxito que ha obtenido, ha alcanzado la portada de la revista Rolling Stone. Un principio le dijeron que lo que él hacía no era música. Eso se escuchó también muchísimo por acá, por España, algunas cadenas de radio que al principio no consideraban el reggaetón música, terminaron colocando la música de los reggaetoneros. Y miren cómo son las cosas. No deja de ser algo extraño, ¿no?, que en la campaña de Donald Trump se escuche las canciones en español de Bad Bunny. ¿Cómo es eso, Carlos Angulo? Pues si bien los candidatos presidenciales han sabido utilizar la actualidad entre los jóvenes, ya sabemos la guerra que tiene Donald Trump contra, por ejemplo, la red más popular actualmente, que es TikTok, Joe Biden utiliza ahora el trap para atacarlo, ya que él fue el primero en crear una especie de anuncio en el que ridiculiza a su adversario al asegurar que pasaba todo el día escondido en el sótano, haciendo referencia a su encierro que tuvo que realizar en el búnker de la Casa Blanca luego de que esta fue atacada durante las protestas de George Floyd, mientras que en el anuncio suena de fondo la melodía de Pero Ya No, la canción de Bad Bunny que estamos escuchando en este momento. Así que la capacidad inventiva del equipo de Biden es aplaudida en internet y se ha hecho viral, pero lo que pocos esperaban era que Donald Trump también respondiese con más música de Bad Bunny. Así que Bad Bunny sirve como referente entre ambos candidatos, ya que el equipo de Trump utilizó también una canción llamada ¿Quién soy? Para lanzarle otro anuncio al candidato demócrata. Eso significa entonces que Bad Bunny está actuando como agente libre. Quien le pague, sencillamente, ¿va? No es que tenga una posición política, ideológica, no, nada de eso. Él produce un producto que es la música que se puede adaptar a una campaña política y cada quien le paga la factura. Y que sinceramente el que sale beneficiado aquí es Bad Bunny, ya que el equipo de prensa le tiene que... Ambos equipos de prensa son los que pagan los derechos. Joe Biden con Pero Ya No y ahora Donald Trump con Hola, ¿quién soy? No se me olvida, uno de los nuevos sencillos del último disco de Bad Bunny. Ahí lo tienen. Joe Biden, and I approve this message. Ahí está el anuncio de Joe Biden, ¿sí? Y aquí está otro de Biden. Hola, ¿quién soy? No sé si me olvidó. Hola, ¿quién soy? No sé si me olvidó. Habrá que esperar la reacción del electorado, de ese público por el cual se ha hecho este tema y se han tomado estas decisiones. Es buscando obviamente un público electores, obviamente buscando un segmento etario, pero vamos a ver cómo reacciona, porque en política regularmente el electorado no suele ver con muy buenos ojos a quien esté con uno y con otro. Regularmente se exigen definiciones, se exige, como diríamos aquí en España, mójate. O estás con uno o estás con el otro. Generalmente el electorado, eso de jugar a dos bandos, no lo ve muy bien. Pero en todo caso, sí, en que yo recuerde, estamos ante algo inédito en la historia política de los Estados Unidos. Eso sí, eso sí. Y hay que reconocer la capacidad que ha tenido Bad Bunny para poder llegar hasta allí. Que yo recuerde, ni siquiera Ricky Martin, Shakira en sus mejores tiempos, alcanzado este. Es verdad que, bueno, la campaña de Barack Obama sonaba la música de muchos artistas latinoamericanos, Gloria Estefan, Shakira, en fin. Pero llegar al punto de protagonizar los spots, porque lo que estamos escuchando aquí son los spots publicitarios de la campaña, tanto de Donald Trump como de Joe Biden. Entonces, que protagoniza a los dos candidatos, esto es inédito. Así es. Y todo lo que tú acabas de nombrar anteriormente como antecedente respondía al comentario de hace algunos instantes. Eran figuras que se anotaban con una fórmula u otra, con una posición política u otra, que defendían una propuesta de programa político u otro, pero no a alguien que se presenta, como quien dice, con un producto que puede ser usado por ambos. Tú me pagas la factura y tú también. Bueno, ahí está el conejo malo triunfando definitivamente en la campaña presidencial de los Estados Unidos. Y es música en español. Es el momento de una breve pausa. De vuelta estaremos con el personaje del día. Igualmente daremos cuenta de los titulares Lili de los principales periódicos. Ya está por aquí tomando posición Ransel Lavata, que viene con todo, noticias del mundo del espectáculo. Igualmente, Carlo Angulo nos trae las tendencias en las redes sociales. Asimismo, estaremos escuchando al académico José Hoyo Rodrigo, que nos estará hablando acerca del turismo en la región andina, un importante foro que se ha realizado con la participación de gente del sector de Ecuador, de Argentina, Perú, Colombia, Venezuela, entre otros. Y también vamos a estar hablando acerca del patrimonio natural. Ya regresamos. ¿Speak English? ¿No habla inglés? Prepárate para el futuro. Aprovecha tu tiempo. Aprende inglés en 30 días. Sí, desde la comodidad de tu casa y con el horario que tú elijas. Aprende inglés en 30días.com. Entra en nuestra web e inscríbete. www.aprendeinglesen30días.com. En Latinos Televisión seguimos creciendo. Esta temporada nuestra señal se multiplica a través del canal 35. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Son solo tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 35. Y listo. Ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión en su nueva frecuencia. Canal 35. En esta nueva temporada, más y mejor programación. Especialmente para ti. Si aún no conoces El Cafetero, no te imaginas lo que te estás perdiendo. Panadería, pastelería y restaurante, especialidad en gastronomía colombiana y mediterránea, desayunos, almuerzos, comidas, menú diario y cenas, además bebidas tropicales, comedor y terraza con ambiente familiar, tartas de cumpleaños y toda ocasión. Calle JJ Domenech 3, frente al puerto de Valencia. El Cafetero, te esperamos para que disfrutes la terraza con más sabor de Valencia. ¿Te gustaría tener tiempo libre para disfrutar de tu familia? ¿Tienes un plan B para generar ingresos si nos confinan de nuevo? ¿Estás ganando hoy la cantidad que deseas? Las criptomonedas son el activo que más millonarios ha generado en los últimos 10 años. Descubre cómo funcionan. Pon tu dinero a trabajar. Genera ingresos ya. Te enseñamos cómo. De lunes a viernes, de 19 a 20 horas. Apúntate al 722-116-620. Aforo limitado. Apúntate al 722-116-620. Ten

morenas that's más fina. I like Dominicanas, boricuas and colombianas in East LA. Buen momento este también para recordarles que ya tenemos en Valencia Kuroobi Sushi, que es comida japonesa a domicilio. Es sushi con acento venezolano, así es, al estilo venezolano. Las cocinas de Kuroobi Sushi abren hoy nuevamente para atender sus pedidos. Les recordamos además que ya pueden descargar el código QR con el cual tendrán en sus manos la maravillosa carta de Kuroobi Sushi. Kuroobi Sushi, que les ofrece, entre otras cosas, los rolls fríos y temporizados, pero también tiene postres y tiene la novedad de la temporada, que es la sushi burger, esa hamburguesa hecha con sushi, tal y como lo están escuchando. Así que pueden pedir cuando quieran a partir de hoy, que es lunes. Están trabajando ya con su horario normal de jueves a lunes. Ya se acabó el horario de verano y el teléfono es el 633-978843. Repetimos, 633-978843, con delivery gratuito si te encuentras a 10 kilómetros de su ubicación, que es en Burjasot. Kuroobi Sushi. Y continuamos en el Café Mañanero. Vamos dando cuenta, Lili, si te parece, también del personaje del día, porque, y también, bueno, por ahí tenemos los titulares de los principales periódicos. Vamos rápidamente con los titulares de los principales periódicos. Pues tenemos que el día de hoy, 14. Música, actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Vamos con el titular más importante que trae el diario El País, el diario de mayor circulación nacional en España. Casado se distancia de Rajoy en el Congreso tras la confesión de Martínez. El PP admite su preocupación ante las revelaciones del número 2 de Interior a El País sobre el operativo ilegal para espiar a Bárcenas. La fotografía de portada, es Lesbos, de un refugio improvisado a otro. La situación de los inmigrantes en Lesbos. El diario El Mundo, por su parte, le dedica su principal titular a los presupuestos. Sánchez reactiva la negociación con ERC a costa de Ciudadanos. Pandemia, Sanidad admite que parte del material contra el coronavirus que compró aún no ha llegado. Por su parte, la última hora del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud alerta de que habrá más muertes en Europa en los meses de octubre y noviembre. Y nos vamos a otro tema, la reorganización bancaria. El Estado reclama un 30% más en la valoración de Bankia y se retrasa la fusión. Pasamos al otro lado del Atlántico. En América Latina, el diario El Clarín de Argentina destaca en su portada: banderazos contra el gobierno en distintos puntos del país. La nación se niega a alojar en sus cárceles a detenidos por la justicia porteña. Nos vamos a Perú para revisar el diario La Razón. El principal titular, juicio político a Vizcarra, pone a las Fuerzas Armadas peruanas en mitad del fuego cruzado. Y el Congreso de Perú inicia proceso de destitución del presidente. El diario El Caribe de la República Dominicana destaca en la portada: presidente dará facilidades para planes de inversión privada. En Venezuela, el portal del diario El Nacional, en su titular más desplegado, llega gasolina para la Gran Caracas. Tanquero Beauty One descargó en Carenero. Un titular más para el portal del diario El Nacional de Venezuela. Se refiere a la siguiente información, una declaración del presidente Maduro: no hay regreso presencial a clases, al menos hasta enero. Y Venezuela vuelve a la cuarentena radical este lunes 14 de septiembre. El Tiempo de Colombia titula: Fiscalía ya investiga 37 armas de policías que estuvieron en protestas. Uno más a propósito de este tema. Una jornada en la que se pidió perdón y se exigió justicia a familiares y amigos de los fallecidos y heridos, exigieron verdad sobre los hechos. Entre tanto, el diario El Comercio de Ecuador, infracciones y movimiento en el último día de estado de excepción, aglomeración de personas, fiestas clandestinas y otras actividades que van en contra de las medidas sanitarias, están teniendo escenario en la capital del país. Dejamos hasta aquí los titulares y vamos inmediatamente con el personaje del día. Aparece en todos los periódicos, bueno, ha sido noticia. El candidato de Donald Trump al Banco Interamericano de Desarrollo, él finalmente ha sido elegido. Ha habido polémica, no le ha gustado a la mayoría de los países latinoamericanos, pero ha contado con el voto de algunos, como es el caso de Colombia. Estamos hablando de Mauricio Claver. Nacido en Miami, de padre español y madre cubana, Claver Carone creció entre Madrid y Florida y se ha descrito como latinoamericano durante el proceso de selección del banco. ¿Qué me hace a mí menos hispano? Dijo por las críticas a su candidatura por ser un ciudadano estadounidense en una carrera tradicionalmente hecha para latinoamericanos. Construyó a lo largo de los años un fuerte arraigo con la comunidad cubana exiliada, hasta liderar organizaciones como Cuba Democracy y Youth Cuba Democracy. Igualmente, entidades independientes que con dinero de donantes impulsan sus agendas y apoyan a políticos leales a su causa. Es abogado por la Universidad de Georgetown y profesor de Derecho en la Universidad George Washington. Su experiencia en la política pública comenzó en el Departamento del Tesoro como asesor en temas internacionales y luego como representante interino de Estados Unidos ante el Fondo Monetario Internacional. El personaje del día. El personaje del día entonces hoy, Mauricio Claver. Así es, Mauricio Claver, repito, nuevo gerente del Banco Interamericano de Desarrollo, reemplazará en el cargo a partir del próximo mes a Luis Alberto Moreno, que venía haciendo un trabajo hace mucho rato. Y bueno, este es un triunfo más de la política exterior de Donald Trump. ¿Quién lo iba a imaginar? ¿Ah? Triunfando entre tantos enemigos en América Latina, enemigos políticos, o más bien vamos a quedarnos en contradictores. Y ojo, Lili, que ya lo estábamos diciendo esta mañana, Donald Trump, con el trabajo que está haciendo en Oriente Medio, logrando la paz entre Israel y algunos países de la región, está cerca del premio Nobel. Cerca del premio Nobel, Donald Trump. Acerca parecía un chiste, pero está cerca. Que se hacía pública y que dividía las opiniones, que resultaba polémica, pero que, haciendo una lectura un tanto más reposada, encontrábamos que realmente había un trabajo allí que podía no solamente convertirle en una candidatura firme, en una nominación firme, sino también en la posibilidad real de que sea finalmente reconocido con ese premio. Sí, la verdad es que ya tiene más de dos países en la región que ha alcanzado reconciliarse gracias a los oficios de Donald Trump. Estaremos atentos entonces al Premio Nobel de la Paz. A otros se los han entregado con menos. Veremos qué sucede en los próximos días. Es una noticia en pleno desarrollo. Avanzamos en el Café Mañanero. Vamos al apartado de entrevistas. Música. Actualidad. Entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Se ha celebrado la conferencia internacional Observatorio Turístico Andino. Estamos hablando de una importante videoconferencia donde han participado gente del sector perteneciente a Bolivia, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Perú, Venezuela. Bueno, también un país invitado de África, como es el caso de Marruecos. Y por supuesto, España. Organizado por la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades. Aquí de Valencia. Que impulsa el académico José Hoyo Rodrigo. Don José, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a toda la audiencia y en particular a ti, Jorge, por tu siempre también dirigido programa a las cuestiones de actualidad. ¿Qué balance nos hace de lo que ha sido esta importante conferencia, este Observatorio Turístico Andino? En primer lugar, lo que quisiera es referirme a la génesis de este proyecto, que nace del deseo de algunos académicos de coleccionar lo que es un espacio cierto y contrastado como es el eje andino. No en balde hay hasta 7 países que están unidos como un cordón vertebral por esta cordillera andina. Desde norte a sur serían Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. En ese sentido, la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Humanidades, Educación y Humanidades resolvió implicar a académicos de todos estos países en un proyecto común que era el Observatorio Andino. Observatorio Andino que en la actualidad, con independencia de otros flujos económicos, tras la pandemia, debe de revitalizar un aspecto que es una fuente de economía y desarrollo social, cuál es el turismo. Entonces, este turismo natural que tienen ustedes en esos países tiene que estar de alguna manera armonizado para que el tema de la montaña y en concreto la majestuosa cordillera de los Andes sea un icono, un recurso turístico, igual como en otras zonas hay Mediterráneo, o hay España, o hay ven a Bruselas, visita París, que tenga también un llamamiento internacional en la época de la pospandemia. Esto se logra con una reflexión conjunta de especialistas en los campos del turismo, de la ecología, del medio ambiente, de la economía, de las ciencias sociales, que llevan pues a haber formado y haber presentado este proyecto, el Observatorio Andino, y que tuvo lugar a través de la conferencia virtual que se celebró el pasado día 12, en conjunto con la Academia Internacional y con la colaboración del comité organizativo que radica en Ecuador. Para Latinoamérica. Y bueno, yo creo que los resultados inmediatos son bastante obvios, porque tuvimos cerca de 1,000 personas que siguieron el encuentro, y la verdad es que, bueno, pienso que como punto y seguido, como primer hito, pues no es desdeñable, porque la verdad es que conocimos más lo que son los recursos de esa cordillera y que contribuyen no solamente en el sentido material, sino en un sentido intangible, en un sentido de leyenda. Don José Hoyo. Y de historia. En fin, podríamos hablar muchos aspectos. Claro. Pero yo me someto a sus preguntas concretas, porque así, digamos, de alguna manera detallaríamos. Sí. Sencillamente le quería preguntar de cómo ve la recuperación de la región andina. Estamos hablando del turismo, estamos hablando de uno de los renglones de la economía más golpeados por la pandemia y que seguramente va a tardar mucho más tiempo en recuperarse. ¿Cómo lotó los ánimos de acuerdo a estos expertos que intervinieron en esta conferencia virtual? Mire, hay que reinventar, digamos, todo el código de actuación, todo el imaginario, toda la agenda. El turismo va a ser diferente después de la pandemia que el que hemos tenido antes de ella. Mire, el experto y académico delegado en Bolivia, el profesor Enrique Richard, el doctor Richard, fue muy descriptivo y habló de una experiencia que es, como saben, el famoso lago Titicaca, que es un lago fundamental allí y un recurso turístico, aparte de ser un mito geográfico por excelencia y de medio ambiente. Bien, pues él, como experto que es, llegó a una conclusión abierta, pero que de alguna manera la idea era la siguiente. Los turoperadores, ahora cuando se abra la veda, cuando se pueda abrir las fronteras y los contactos, porque el turismo en sí es el desplazamiento por unos días o por un periodo que no, sí, que no es estable, no es duradero, de un lugar a otro con diferentes fines culturales, lúdicos, económicos, de cualesquiera índole, pero al fin y al cabo es una convergencia de desplazamientos y de viajes, bien, de una zona a otra, son vectores. ¿Cómo los operadores turísticos van a concitar tremendas oleadas de personas a un mismo lugar? Esto va a cambiar. No puede ser unas visitas, porque el virus, pensemos que es como una energía, que ni se crea ni se destruye, existe ahí. Y alcanzará, sí, nuevas formas, que hay que luchar diariamente contra su expansión. ¿Cómo se lucha? Evitando aglomeraciones. Entonces el turismo tiene que ser más selectivo en cuanto a evitar concentraciones de personas, y se hará de una manera más pausada, más metódica, y que incluso se buscarán diferentes lugares de destino. O sea, esos lugares de sol y playa donde estábamos acostumbrados a recibir a la mayoría de turismo, ahora se van a dispersar en diferentes destinos turísticos más minoritarios, con más seguridad y con otra perspectiva. Va a cambiar todo. Va a cambiar todo. Don José, ya para finalizar. Nos está cambiando todo, y está cambiando a los agentes económicos y turísticos y a los así es. Exactamente, eso es algo que además no nos ha dado lugar a una preparación y a una espera, sino casi inmediato. Don José. Tenemos que reciclarnos rapidísimamente. Eso es así. Sí. ¿Cómo pasa con la educación? Yo doy clases en la universidad como profesor, hoy empezaban, y la verdad es que ninguna cosa, es una experiencia nueva, porque claro, también hay una gran cantidad, sobre todo las cuestiones teóricas, que se van a realizar virtualmente. Claro. Claro, dígale, don José, si me está escuchando bien. En medicina, ¿cómo va a hacer prácticas de cirugía virtualmente? Hay que abrir la mano, eso, y en todas las ciencias experimentales. Eso es así. Don José, se tiene que cambiar, sí, el chip, se tiene que cambiar, tenemos que cambiar el chip. Y el correcto. Nos quedamos con ese ejemplo de Bolivia, y que hay que cambiar el chip. Hombre, ya en otra oportunidad, porque hoy se nos ha terminado el tiempo y no podemos extendernos para abordar lo que será la conferencia sobre el patrimonio natural. Solamente le dejo la oportunidad para que le extienda la invitación a todas aquellas personas que puedan estar interesadas en participar en esta conferencia, que será la próxima, que estará organizando la Academia Internacional de Ciencias, Educación y Humanidades. Correcto, en efecto. El próximo viernes, día 18, tendremos la conferencia de patrimonio natural, en la cual participarán también representantes de diferentes países, y que la verdad pues se van a abordar cuestiones fundamentales, como es el entorno natural, el turismo también está relacionado, la protección del medio ambiente, el concepto de paisaje como recurso turístico y cuestiones relacionadas con el patrimonio natural y su conservación. Yo les invito a inscribirse, a unirse a ellas. Tienen en nuestro fanpage de Facebook y en los recursos de Internet, a nombre de la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades, el programa y el formulario de inscripción. Es totalmente gratuito y se

Lenovo Grill, un sitio único en Valencia para comerte mejor. Disfruta de una gran variedad de hamburguesas. Los hot dogs están riquísimos. Alitas con salsa barbacoa, nachos y mucho más. De Lenovo Grill, para un apetito feroz. Ubicados en la avenida del Cid 54, frente al Parque del Oeste. Reservas 631-6092-57. De Lenovo Grill, bienvenido a la manada. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Lo que se dice en los medios y redes sociales. En el Café Mañanero, tema de conversación. Vamos entonces con las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo. A esta hora lo más comentado tanto en Twitter como en Instagram en España a las 9:40 de este lunes 14 de septiembre. Nos encontramos con el nombre de Carmen Lomana, ya que la acusan de hipócrita a los usuarios de las redes sociales luego de que la socialité declarara que no tiene nada que ver con el partido Vox, ya que no le gustan las personas radicales, pero fundamentalmente no le gusta Vox porque no tiene un equipo detrás y no le gusta que no tengan una idea clara. Esto va en contra de las declaraciones, ya que es conocido desde hace varios años su cercanía al partido liderado por Santiago Abascal. Entre otros de los nombres más comentados encontramos el de Neymar, ya que el futbolista se encuentra en una polémica luego de que él y su compañero Di María despotricaron contra Álvaro González al acusarlo de racista luego del partido de ayer entre el Paris Saint-Germain y el Olympique de Marsella. En otras titulares encontramos el nombre de Murillo. El apellido de Jason Murillo es uno de los más comentados, ya que podría hacerse oficial el día de hoy su fichaje por el Valencia Club de Fútbol. Es uno de los temas más comentados a esta hora, con más de 6.000 menciones. Entre las tendencias encontramos el hashtag Feliz Lunes y el centenario del mago, ya que el día de hoy, un 14 de septiembre, pero de 1920, es cuando nace el escritor uruguayo Mario Benedetti. Lo declara la RAE, celebrando el centenario de Benedetti. Y entre otros, tenemos el nombre de TikTok, ya que hasta el día de hoy, Oracle ha ganado la carrera por hacerse con TikTok en los Estados Unidos y así evitar que la red social tenga que salir del país norteamericano. Esas son las tendencias de las redes sociales. Gracias, Carlos. Inmediatamente, Rance Lavata viene con noticias del mundo del espectáculo. En Latinos FM. Suena el mejor pop latino. Pop latino, latino, pop latino, latino, latino. Su emisora sin límites. Su emisora sin límites. Feliz día con el Café Mañanero. Ya llega Rancel Abata, que nos trae noticias del mundo del entretenimiento. Rancel, buenos días. Buenos días, amigos oyentes de Latino 107.9 FM y del Café Mañanero. El segmento de entretenimiento empieza fuerte hablando de Halle Berry, que antes la felicitábamos por su aniversario. Pues la misma contó a la revista Variety que descubrió en 1989 que tiene diabetes tipo 2. Justo cuando estaba grabando la serie Living Dolls, Berry comenzó a sentirse cada vez peor durante el rodaje, razón por la cual se hizo varios estudios que derivaron en el diagnóstico. Uy, no sabía esto de esta grande actriz, no se diría porque bastante enérgica que es, sobre todo durante su desempeño en la actuación. Ella confesó también: me siento en riesgo, esto refiriéndose a la situación actual por el COVID-19, aseguraba la protagonista de Gatúbela. Soy muy estricta sobre la cuarentena y sobre quién ingresa a mi burbuja. Tenemos toda una sección en la casa en donde al llegar del mundo exterior, después de comprar algo, debes dejarlo allí un tiempo como si estuviese en un purgatorio. Halle Berry, yo confieso y yo confirmo lo que ella acaba de decir, sí es muy estricta porque para hacer eso al llegar de la calle quiere decir que le da mucha importancia a su bienestar, sobre todo por su situación, porque estando en diabetes se expone en alto riesgo en esto que concierne el coronavirus. De verdad, Halle Berry, desde aquí te mando saludos y desde aquí espero que sigas manteniéndote así como has hecho hasta ahora y a cuidarse no solo a Hailey Berry, a todos en esta situación de coronavirus. Hablábamos de los Goyas. Sí, sí, tienen fecha, pero también tienen lugar. Sí, señor. Los Goya se celebrarán en el 2021 en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga Sur. Sí, señor. La edición número 35 de los Goya verá la luz, como dijo antes Jorge, el 6 de marzo del 2021, presentados por Antonio Banderas. Esa es la sorpresa. Que Antonio Banderas, por cierto, obtuvo el Goya de Honor en 2014 y Goya al mejor actor protagonista el pasado año por Dolor y Gloria en la última edición. Casado también firmarán el guión de la gala. Eso, esa también fue otra sorpresa que salió publicada esta noche en las redes sociales. Ambos trabajarán junto a un equipo de guionista para ellos. En el caso de Antonio Banderas, se está actuando de anfitrión, ya que estará en su tierra, Málaga. Yes. Los premios Goya, los premios más importantes del cine español, incluso de Iberoamérica. Lamentablemente, sí. Pasó a una nota luctuosa, y es que el COVID-19 le quitó la vida al legendario cantante Frederick Todd Hibbert, considerado uno de los prapadres del reggae. Sí, padre del reggae, como acabo de decir. Tenía 77 años de edad. De acuerdo con los datos suministrados, al momento de su fallecimiento, el líder de la banda Tots y The Mitals se encontraba ingresado en el hospital universitario de West Indies en Kingston, Jamaica. Lamentablemente, con esta noticia, anoche despedíamos el fin de semana. Murió Frederick Tots Hibbert, repito, leyenda, padre del reggae. Desde aquí, un abrazo a los familiares y mi más sentido pésame. Bueno, luto entonces en el mundo de la música. Y concluyo la sección de entretenimiento felicitando, sí, al equipo de La Voz, que en su día de estreno marcó un 20% de rating. Regresó el programa La Voz. Regresó La Voz por todo lo alto. Marcó, como acabo de decir, un 20% de rating en su día de estreno. La Voz este año protagonizada por un jurado de excelencia: Antonio Orozco, Alejandro Sanz, Pablo López, Laura Pausini, porque tú eres Pausini. Y también contó con un minuto de oro. Este minuto de oro fue protagonizado por Cristi, una ex concursante de la segunda edición de Operación Triunfo, que duró unos más o menos 17 años fuera de los medios, debido a varios desacuerdos con la industria discográfica, y optó por La Voz para regresar al mundo de la televisión, y le fue muy bien, por cierto. La misma salió triunfante, formando parte del equipo de Laura Pausini. Desde aquí le deseamos mucha suerte a Cristi y, sobre todo, renuevo de nuevo las felicitaciones al equipo de La Voz por este éxito en su día de estreno. Estábamos viendo que estaba entonces Laura Pausini, Alejandro Sanz, todos los que llegaban que querían solo con Alejandro Sanz, ninguno. Como decía Laura Pausini, para ella, para... ¿Quién es el otro? Pablo López, ¿no? Pablo López. Sí. Aprovecho también, de parte de todo el equipo aquí presente, para felicitar y desearle muchísima salud y bendiciones a mi amiga, mi hermana, aquí entro en mi personaje habitual de Zona RL, Liliana Lozano, porque tú eres Lili, que estuvo ayer de cumpleaños. ¿Cómo no aprovechar este segmento de entretenimiento? Gracias, Lili, por soportar todos mis errores al aire y sobre todo por ser una gran compañera. Gracias. Gracias, Rance. Bonito detalle. Bueno, el detalle está en invitarte al Barbonao, porque Barbonao es el sabor de lo bueno en la calle. Un detallazo. Bueno, vamos a irnos en taxi porque se encuentra en la calle 9 de octubre 23, bajo a tan solo 5 minutitos de aquí de Valencia, casi nada. Allí encontrarás una amplia variedad de gastronomía latinoamericana y mediterránea. Recuerda que Barbonao es el sabor de lo bueno y te espera allí Paula con un servicio personalizado. Agradezco mi look al Chamo Barbershop en la calle María Ross, número 2 en Burjassot, a pocos pasos de la parada de metro Burjassot Godella, línea 1 amarilla. Allí les esperará mi amigo, mi hermano Andrés, en compañía de Luisito, para ofrecerles un catálogo con muchas variedades de cortes de pelo. Barbershop es todos los estilos. Dije, es todos los estilos. Tiene todos los estilos. Y ya faltan muy pocos minutos para que sean las 10 de la mañana y abra sus puertas la papita de leche en sus dos direcciones. San Vicente de Paúl número 19 con una carta llena de todos esos platos de la cocina tradicional venezolana. El pabellón criollo, el asado negro, la cachapa con cochino frito y ay, no se te olvide preguntar por el sancocho. Y también abre sus puertas la papita de leche takeaway en María Cristina número 9. Nunca fue tan sabroso pasear por el centro de Valencia como ahora que tienes a disposición allí la papita de leche takeaway con su carta llena de tequeños, empanadas, arepas, la tisana, los zumos de frutas. Y si tienes el toque dulce, si quieres ponerte un toque dulce a tu vida, ahí está, la tres leches y los golfeados, por ejemplo. La papita de leche en sus dos direcciones, abierto desde las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche. ¿Y qué estás esperando para visitar el nuevo local de burritos en Valencia? Con el sello característico en todos sus platillos de la Fresh Food, en los nachos y los bowls, también con el burrito que ofrece más de 15 ingredientes frescos que puedes combinar a tu gusto en una deliciosa tortilla de 30 centímetros. Recuerda que en la hora de la comida te puedes llevar un burrito con una bebida por solo $5.90. Nos encuentras en la calle Ramón Llull número 7 bajo y por supuesto en el nuevo local en calle Trafalgar número 52, abierto desde las 12 del mediodía, @burritos.es, porque en burritos, you choose, we roll. Bueno, muchas gracias Liliana, gracias a Carlos por esa información de sitios aquí en Valencia donde disfrutar sabores internacionales. Vamos ya con la información deportiva. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Mucho que contarles en la información deportiva que le presentamos a nombre de Brasas y Calderos, restaurante mediterráneo. Con un salón para la celebración de eventos sociales. Brasas y Calderos en la avenida La Fahuir número 7, cerca al estadio Ciudad de Valencia, que es del Levante. Bien, entramos en materia, empezamos con la Liga, igualmente con el Tour de Francia. Tenemos mucha información deportiva para compartir, ya les decía. Además, Supercopa de Baloncesto, Fórmula 1, James Rodríguez. Y hasta el coronavirus que se está paseando por los banquillos. Como no, el US Open. Empezamos entonces con la Liga Española, que ha comenzado sin los grandes. Adolfo Jiménez del Río. Y arrancó la Liga en donde vimos equipos totalmente renovados. Y uno de ellos es el Valencia Club de Fútbol, que goleó al Levante en su casa, en el Mestalla, 4-2. Y eso que comenzó perdiendo ante un aguerrido Levante, logró remontar y demostró que tiene en sus filas jugadores de gran calibre, como el mismísimo Manu Vallejo, que fue la figura del partido. Y un Levante que parecía al principio que dominaba todo, con un Morales aguerrido y haciendo dos goles, y que parecía ser que llevaba una ventaja suficiente, pero el Valencia se supo recuperar y en su estadio demostró que tiene todo un buen equipo y que parece ser que dará mucha pelea en esta temporada. Y el Villarreal, que prácticamente en extremis logró empatarle al Huesca en su casa, porque el Huesca iba venciendo 0-1, pero logró el Villarreal con una falta totalmente ingenua de un jugador del Huesca en la defensa que le dio opción a cobrar un penalti que Gerard Moreno lo convirtió en gol y empató 1-1. Y el Valladolid, que le sacó un empate a la Real Sociedad, que iba con todo, un 1-1 que le da bastante vigorosidad a este equipo. El Cádiz cayó en su casa ante los Osasuna 0-2. El Eibar empató con el Celta de Vigo 0-0. Y el Granada venció al Athletic de Bilbao 2-0. El Alavés en su casa también cayó ante un fuerte Betis 0-1. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, por esa información de la Liga Española. Los equipos como el Real Madrid, el Barcelona, el Sevilla, incluso también algunos que otros que hacen Dios, pues no han jugado, empiezan en la próxima semana. Todo esto porque necesitaban el tiempo suficiente para descansar tras su presencia en la Champions. Eso es, repito, lo que ha motivado que no jugaran en este arranque liguero estos equipos que antes se les he mencionado. Vamos ahora con, en todo caso, quiero decir que vimos un buen partido aquí en Valencia, los equipos valencianos, Valencia y Levante. Estuvo apretado el partido. Por momentos pensábamos que el Levante se iba a llevar el compromiso, porque este Valencia no ilusiona a mucha gente. Creen que le falta plantilla, le falta gente de peso. Aún hay tiempo de hacer incorporaciones. A propósito, se encuentra Yaiso Murillo aquí en Valencia. Algunos medios lo han relacionado su visita con una posible incorporación al Valencia. Estaríamos hablando en este caso de una vuelta. Pero el jugador, bueno, en estos momentos está pensando si regresa a la Sampdoria, que es el dueño de su pase, o si llega a un acuerdo con el Celta, donde jugó la última temporada, o cambia de aires. Él quiere quedarse en la Liga Española, quiere jugar aquí en España. Aquí en Valencia la verdad es que no le fue del todo bien cuando estuvo Marcelino García Torral. Si bien es cierto, le dio el visto bueno para el fichaje, luego en medio de las lesiones y también el rendimiento de algunos jugadores en la plantilla, pues terminó jugando poco. Esas cosas suelen pasar, suelen ocurrir. Y bueno, no sé si tendría una segunda oportunidad Yaiso Murillo en el Valencia. El caso es que él tiene familia aquí, le gusta esta ciudad y probablemente lo veamos por ahí por mi gente Colombian Food, comiendo buen pan de bono o un patacón tostado o un Delicias El Paisa, cualquiera de estos sitios que le gusta a él también disfrutar las buenas empanadas colombianas. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con el Tour de Francia. Se corrió la 15ª etapa, una etapa durísima de alta montaña, para muchos la etapa reina. Y vimos desfallecer a uno de los grandes favoritos, estamos hablando del vigente campeón, Egan Bernal. En la vida, y el deporte no es la excepción, todos tenemos momentos difíciles. Y a Egan, que no conocía este tipo de situaciones, la vivió por primera vez. Fue una jornada muy gris para los intereses colombianos. Ya al principio de la etapa se iba al suelo. Higuita, una de las cartas importantes que debutaba en este Tour de Francia por parte de Colombia y con aspiraciones a etapa, tuvo que retirarse de la carrera en medio de lágrimas. Y luego, ya en el último puerto, pues se quedó Egan Bernal, igualmente Nairo Quintana. Nairo alcanzó a recuperar algo, pero la verdad es que fue un día duro, durísimo para Egan Bernal. Adolfo Jiménez del Río también tiene su comentario sobre este particular y lo que fue esta etapa que se llevó el joven de moda. En esta oportunidad, Pogacar está siendo de Egan Bernal el año pasado. Mire cómo son las cosas. ¿Será Pogacar el campeón por encima de Primo Roglic? El gran duelo que estamos viendo esta temporada en el Tour de Francia entre los eslovenos Primo Roglic y Tadej Pogacar, que ayer sumó su segunda victoria en este Tour de Francia, que hoy, entre otras cosas, es importante anotarlo, llega a su segundo día de descanso. ¿Sí? Segundo día de descanso. Y van a cambiar algunas cosas a propósito, porque estos días de descanso se está aprovechando para hacer pruebas de coronavirus. Recordemos que en las primeras, es decir, hace 8 días, resultó positivo el director del Tour. Ningún corredor, afortunadamente, dio positivo. ¿Qué va a pasar hoy Lo sabremos mañana porque las pruebas se hacen hoy y se van a conocer antes de tomar la partida al día siguiente. Esperemos que el pelotón siga sano y todo el mundo, para que siga la fiesta. La fiesta del ciclismo es el evento ciclístico más importante del mundo y por algo se está llevando a cabo. Yo creo que es un símbolo de resistencia, un triunfo de la condición humana ante las adversidades. Hemos tenido alguna dificultad técnica para poder entregarles la información que nos hace llegar Adolfo Jiménez de El Río, y a ver si lo tenemos por aquí con lo que fue el Tour de Francia, los detalles. Bueno, no alcanzamos, parece ser. En todo caso, triunfo de etapa para Tadej Pogačar. En segundo lugar entró Primož Roglič, el conjunto Jumbo Visma está siendo de Ineos o del antiguo Sky dominante definitivamente. Y ayer lo que sí tenemos que anotar es que vimos a un Rigobert Urán que alcanzó a meterse tercero en el podio. En estos momentos es tercero en la general. Primero, Primož Roglič. Segundo, Tadej Pogačar, a solo 40 segundos. Y luego ya está a 1 minuto 30. Sí, creo que sí, 1 minuto 30, 1 minuto 50. Rigobert Urán. Rigo ahí haciendo un buen tour. Sí, se le están cumpliendo los planes. El plan de Rigo no era ganar el tour, era intentar un podio. Y también viene en recuperación Miguel Ángel López. Superman López ahora es cuarto. Primero los dos eslovenos, Roglič y Tadej Pogačar en la general. Tercero y cuarto, dos colombianos, Rigobert Urán y Superman López. Y luego vamos a encontrar ya en la novena posición a Nairo Quintana. Ayer perdió tiempo. También es importante destacar la recuperación de Mikel Landa, corredor español. Está también luchando por la general. A ver si Adolfo Jiménez del Río. Bueno, pues nada, vamos rápidamente con lo que fue el debut de James Rodríguez con el Everton. A ver, Adolfo Jiménez del Río. La sonrisa y la alegría le han vuelto a James Rodríguez. Y eso lo vimos en el día de ayer, cuando su equipo, el Everton, se enfrentaba al Tottenham. James Rodríguez fue el mejor jugador del partido y demostró que tiene todavía la calidad que se esperaba que la hubiese dado en el Real Madrid. Pero no le dieron la opción y quizá en el Everton podrá darla, ya que Ancelotti cree en él y le da todas las oportunidades para demostrarlo en este equipo. Vencieron al Tottenham en la casa del Tottenham 0-1 y las sensaciones son muy gratas, tanto para el equipo como para el mismo James Rodríguez. También tenemos que hablar del US Open. Y el United States Open tiene ya dos flamantes campeones, dos campeones que han sido por remontada. Uno en la rama femenina con una impresionante Naomi Osaka que logró remontarle a Sabenka, un partido complicado y que demuestra que la juventud tiene mucho futuro en Naomi Osaka, la nueva campeona del United States Open. Pero Dominic Thiem ha hecho también lo propio, ha remontado un marcador complicado ante un tremendo Alexander Zverev que no daba el brazo a torcer. 6-2, 6-4, 4-6, 3-6, 6-8. Impresionante partido de tenis de lo más alto de nivel y que demuestra que está en óptimas condiciones Dominic Thiem para seguir peleando más torneos en el tenis mundial. Espectacular partido y que valió la pena la trasnochada. Espectacular este United States Open en su cierre con estos dos flamantes campeones, tanto en la rama femenina con Naomi Osaka como en la rama masculina con Dominic Thiem. Y de esta forma llegamos a la parte final. Gracias a Adolfo Jiménez del Río, igualmente Carlos Angulo, Liliana Lozano, Rance Lavata, este servidor Jorge Rivera. Les damos las gracias por su compañía. No se muevan del dial, ya viene por aquí

Hola, hola, qué bueno saludarlos. Ya avanzamos en este mes, iniciando semana, arrancando ya este lunes con toda la actitud. Quiero saludar a todos nuestros oyentes. Yo soy Lisa Acevedo, como siempre acompañándolos, y también junto a mí también Gesanto Mora. Hola, Gesanto. ¿Qué más, Lisa Acevedo? ¿Qué tal, oyentes? ¿Cómo están en este lunes? Es momento de arrancar una nueva semana y espero que estén todos muy motivados, con mucha energía, muy contentos, que la hayan pasado muy bien el fin de semana, y pues aquí estamos en este lunes. Hoy les vamos a contar un tema, puede decirse que motivador. Hoy les vamos a hablar de las 10 formas sencillas como usted, con las que usted puede tal vez vivir más feliz. Así es, un tipcito que de pronto le va a servir muchísimo. Bastante interesante nuestro tema del día de hoy, porque es que ya se acerca el mes de diciembre. Nada más con saber que ya se acerca también nos hacemos todos muy felices. Señores, pues le damos la bienvenida también a Noticias Curiosas. Vamos a hablar sobre una nube prácticamente así como apocalíptica. ¿Así? Que pues sí, como que se puso sobre Sydney. Ajá. Y de esa manera pues en un momento cualquiera apareció un tsunami.